Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatella Frenchy, kilo, kilo tela. Soltando los Benji, cheque, cheque. Hoy su party con la Fania, hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones para que tú te enamores. Anda por la noche, puesta pa' la roche, tu pela salvaje, la comi Versace. Gente que no sabe dormir, la gente de Mariana Comiserov, nuestra escritorta. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, no ha sido un programa pum para arriba, que no, digamos. No lo voy a cerrar tampoco pum para arriba, pero bueno. Bueno, vamos a seguir en la misma lógica. Sí, en la me encanta misma la línea. Canción igual. La Rosalía. Se levanta un poquito, después vemos cómo viene la columna. Pero bueno, gente que no sabe dormir, Adorni no sabe dormir, ¿no? Pobre santo, que no sabe dormir y después no puede responder, el vocero presidencial. Mira, si yo hubiera dado durante toda mi vida esa respuesta, porque yo no duermo en la perra vida. Claro. Mira, la verdad que ahora no, cuando mi jefe me llame en la oficina y me haga una pregunta, mira, dormí mal. No hay peor cosa que el pelotudo que sos el canchero. Es terrible, pero es terrible. No le pasa porque decirle, pero sos un boludo importante, no te hagas el canchero. Claro, es bueno. Y no dormí. Bueno. Te respondo igual, pero es interesante tu pregunta. Qué basura. Bueno, primero arranco con el autobombo. Hoy empiezo yo a dar taller de novela. Uh-huh. O sea, mi idea es que a noviembre las personas que se inscriban tengan por lo menos el esqueleto de un primer manuscrito de una novela. Así que bueno, les invito, si quieren arrancar, me pueden escribir @luchonastyle o @tintaytiempolibros. Y ahí bueno, nos vamos a juntar a hablar de literatura y a empezar a escribir una novela. El miércoles tenemos Club de Lectura de la Herencia, que les había comentado la vez pasada, que es una novela coreana, un libro de cuentos coreano. Y el jueves tenemos Cena Mexicana. Y les recuerdo que hablamos la vez pasada sobre que voy a presentar el libro el 18 de abril de Sonia Almada, que requiere inscripción previa y reciben el libro en sus casas. Es por Meet, digamos, el encuentro. Vamos a hablar de La Niña del Campanario y sobre el tabú del infanticidio. Temazo. Temazo, sí. 50 años de impunidad. Sí, 50 años de impunidad. Y bueno, sobre todo, bueno, el maltrato infantil sigue siendo un tabú impune, sobre todo en este gobierno que vive haciendo metáforas de pedofilia, ¿no? Mm. Bueno, voy a hablar de los libros de duelo. ¿Tienen algunos? ¿Libros? No, duelos tengo muchos. Y por ahí yo pensaba como libros que les hayan acompañado el duelo, ¿no? Cuando lo pregunté en Instagram, muchas personas me comentaron, me respondieron libros que hablan directamente del duelo. Pero en mi caso, y también asociado al duelo de una persona fallecida, yo en mi caso compartí el anteúltimo de Mariana Enríquez, Nuestra Parte de Noche, que es un libro monstruoso en términos de la misma autora, que yo lo estaba leyendo cuando tuve una separación muy traumática. Y la verdad es que empecé a hacer unas conexiones, me volví un poco loca. Así que me refería a cualquier tipo de duelo. Pero uh-huh. Bueno, eso. No sé, ¿a ustedes se les ocurre alguno? No tengo libros de duelo. Porque ahora, en este momento, tal vez estoy haciendo el duelo de lo que creí podía ser un estado de bienestar y estoy leyendo de manera compulsiva. Claro. No paro de leer, leo, estoy leyendo 2-3 libros por semana, libros muy largos. ¿Qué sé yo? Leila Guerriero es una autora que yo siempre leo. Sí. Ahora terminé La Llamada hace un tiempito, leí el de Isabel, ahora estoy leyendo el de Abal Medina, el de sí. César González. Digo, me agarra a mí cuando estoy en duelo una compulsión de lectura. Claro. Y puede ser que esté duelando entonces. Ay, qué interesante lo que decís. ¿Sí? No lo había pensado por me sucede así. Estar duelando. Me dice Damián, pero qué bueno, porque Damián es mi compañero, ¿no? Qué bueno porque estás leyendo un montón. Claro, le digo, pero antes era feliz. Claro. Entonces yo, entre leer y ser feliz, elijo ser feliz. Eso se llama jugo de calzón. Claro, sí, pero sí, digo, sí. En serio, yo sí. Totalmente. Preferiría ser feliz y no estar leyendo de manera compulsiva. Sí, sí. Ay, qué bueno, estás leyendo. Y se va todo a la mierda. Claro, sí. Por eso. Bueno, voy a mencionar algunos que yo recomiendo para atravesar duelos, que son bastante duros, pero de todos modos me parece que verse identificado en lo que el autor o la autora pasó y transitó y decir, ah, mirá, cómo esto es universal, ¿no? Porque la muerte es un tema universal en la literatura, o sea, como no tenemos muchos temas, o sea, desde el siglo V antes de Cristo, claro, los griegos ya escribieron todo, ¿no? Después lo retomó todo Shakespeare y listo. el amor, la muerte, el duelo. Así que, bueno, uno de mis preferidos es de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, que ella habla del duelo cuando pierde a su compañero de vida, su marido. Y el otro es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnet, que habla del suicidio de su hijo, ¿no? Esto lo quiero enlazar con este libro que traje de Dar el duelo, de Bir Cano. Bir Cano es una persona no binaria, filósofa, escritora y docente, activista lesbiana, feminista, investigador del CONICET y ha publicado con autores de renombre como Judith Butler, ¿no? Uh-huh. El colega escribe este libro porque a los 14 años muere su hermano de 20, ¿no? Entonces, a partir de eso, reconstruye su vida o vuelve a pensar su vida a medida que va creciendo, cómo hubiese sido su hermano, ¿no? Y algo que lo quería asociar con el libro de Piedad Bonnet, Lo que no tiene nombre. Siempre decimos, si se te muere el marido sos viuda, si se te mueren los padres sos huérfano, si se te muere un hijo no tiene nombre, pero si se te muere un hermano tampoco tiene nombre, ¿no? A mí algo que me llevó a escribir fue la muerte de un hermano, no el mío, pero el de mi madre, ¿no? Cuando muere mi tío yo digo, ah, ¿cómo va a poder seguir viviendo mi madre sin su hermano? Sin su hermano, ¿no? Y bueno, este libro aborda esa ausencia de una manera muy bella y les voy a leer la presentación. El 10 de septiembre de 1993, cuando yo tenía 14 años y él 20, moría mi hermano Nicolás en un accidente de auto. Su muerte cambiaría mi vida y las de tantos más, de manera contundente, irremediable e ineludible. Los textos que recojo aquí, un poco a modo de diario y otro a modo de epitafio, rastrean las huellas indelebles que él ha dejado en mi vida, en mi escritura y en mis reflexiones. Nicolás lleva más tiempo muerto que vivo, pero esa proporción se invierte en mis escritos, donde regresa una y otra vez sin cesar, porque los muertos también se resisten a quedarse quietos, fijos. Bueno, el autor usa la X, pero yo utilizo el plural masculino por comodidad para leer. Muertos de una vez por todas, como diría Derrida, y cobran vida en los umbrales porosos de nuestra existencia, de nuestras desmemorias y de nuestras palabras. Ayer fue 10 de septiembre y me acabo de dar cuenta hoy, ahora que ya es 11. En 23 años es la primera vez que un 10 de septiembre se me pasa, como si al duelo no le importara nada la medida, como si fuera siempre del orden de lo desmesurado. Duelo imposible, dice Derrida. En 23 años es también la primera vez que no llamo a mis viejos a ver cómo están, nada. Y sin siquiera proponérmelo, la impiedosa desmemoria. Nietzsche insiste en que el olvido es la condición fundamental para la vida. Hace 23 años comprendía, como solo se comprende lo que te hace temblar, lo precario que puede ser todo, lo delicado del sentido. Hace 23 años, el impreciso instante de su muerte, alguien y algo murió para mí, para nosotros y en nosotros, y eso todavía no se me pasa. Esa es una nota del 14 de septiembre del 2016. Bueno. Está buenísimo. ¿Cómo que me repetiste? ¿Qué programa me ponen acá? Porque, repetime todo. Es muy... El nombre del libro. El libro es de Virginia Cano. Uh-huh. Usa los pronombres femenino, masculino y neutro. Dar el duelo. Notas para septiembre de Galerna. Editorial Galerna no publicó. Es un libro muy breve, muy bello y creo que la belleza de las palabras pueden acompañar muy bien este tipo de momentos. Así que bueno, se los recomiendo mucho. Hay algo muy interesante que es preguntarse por qué hubiese pensado el hermano si primero si hubiese... Ella no le llegó a contar, ¿no? su que era torta y después que era no binaria. Y después hay algo muy impresionante sobre al respecto de la masculinización del autor que lo hace parecer al hermano, ¿no? La madre... ¿Tenemos algo de ella o no? Sí, sí, tenemos un audio, sí, podemos decirle a ella también, de Bir Cano, en el que yo le pregunté si la escritura de este libro había aliviado el duelo. Sí, pienso que escribir este texto de alguna manera me ayudó a dar el duelo, en el sentido en que me ayudó a, por un lado, a hacer otra cosa con el duelo. Esa otra cosa es un texto, en este caso, convertirlo en literatura, darlo a otra posibilidad, que no fuera solamente el proceso subjetivo, personal y anímico de elaboración de la pérdida. Y también me ayudara a dar el duelo en el sentido en que cuando uno publica un texto, ese texto se vuelve público. Digamos, es una manera de entregar. ¿Sí? Yo siempre digo que no siento que escribir sobre el duelo de mi hermano me haya hecho más fácil ese duelo. Diría que incluso a veces lo ha exacerbado, ahondado. A veces es doloroso también escribir sobre el duelo. Es como meter el dedo en la herida, ¿no? Revolverla con palabras. Pero lo que sí me ha permitido es desprivatizar de alguna manera ese duelo. En ese volver público el duelo, en ese compartirlo con otros, bueno, ese duelo se transforma y deja de ser algo tan personal, tan íntimo incluso, y pasa a ser algo que uno comparte. Y compartir los duelos, a mi juicio, es una buena manera de hacer ese trabajo del duelo, digamos, de elaborar, de hacer ese proceso que nunca se acaba, ¿no? Que nos acompaña de alguna manera con otros. Y creo que ese es uno de los valores más importantes para mí que tuvo la escritura de este texto. Compartirlo, abrirlo a la mirada, a la escucha y incluso algunas veces al cobijo de lesotres. Ahí le escuchábamos a Vir Cano, que a mí me hizo recapitular esto de la desprivatización del duelo. Cuando murió mi mamá en 2017, en una situación, desde mi punto de vista, muy imprevista y veloz, ¿no? Yo desprivaticé escribiendo más que leyendo. Escribí mucho, publiqué mucho. Y a su vez hice un mitín de poesía y escribí una poesía como si fuera mi madre, buscándole también la vuelta a ese dolor que no tiene demasiado, que no se puede transferir, digamos, que nadie lo va a entender, es imposible, no tiene exégeta. El dolor de los duelos no tiene exégeta, nadie puede interpretar cómo te duele un duelo. Y por otro lado pienso también en que, caso mío, ese duelo todavía no está hecho. Claro, es como si hubiera sido ayer. Esa muerte. Ella dice un poco eso, ¿no? Que no se termina. No se termina. Ante un vacío tan hondo, las palabras son limitadas. Gracias, che. Bueno, nos vemos. Chau. Gracias por el espacio. Esto fue Gente que no sabe dormir con nuestra escritora Mariana Komiserov. Ese libro lo encuentran en Tinta y Tiempo, Bracita de Fuego. 7623. Ya venimos.